hoy vamos a titular en nuestro tema La caída de un gran gigante. ¿En qué momento Saúl perdió el camino? Porque estamos hablando de él. Hemos llegado en toda la parte de donde se habla de Saúl, que era el primer rey de Israel y que fue a raíz del soborno o sobornables que eran los hijos de Samuel. Así que el pueblo de Israel de la teocracia pasó a la monarquía. Y entonces dijimos mucho de Saúl, sus buenas cualidades. ¿Cómo comenzó a transitar él por otro sendero? ¿Cuáles son las razones que le llevaron al fracaso? Porque Saúl fracasó rotundamente, tanto es así que se suicidó al final. ¿Cuál fue su gran pecado que acabó prematuramente con su vida? Si un joven puede, digamos, que procede de un hogar bien formado, de cómodas condiciones socioeconómicas, si por naturaleza es respetuoso, es obediente, especialmente cuando más pequeño, para con los padres, y en fin, luego aprende a obedecer a Dios. Si es un joven que de verdad teme a Dios, si llega a aprender la obediencia, de modo que sus padres pueden depender de él, si no tiene ambiciones de grandeza, ni riqueza, ni poder, son cualidades difíciles de encontrar. Si tiene la oportunidad de tener como guía espiritual a un hombre de la talla de Samuel, si recibe la unción del Espíritu Santo y sigue fielmente lo indicado por Dios, si se destacan en él virtudes tales como la humildad, la comprensión, el pasar por alto las ofensas. Todo esto y mucho más se podría decir de este caballero llamado Saúl, y de esto hemos hablado ampliamente en nuestro mensaje anterior. Parecía tener asegurado el éxito, pero no fue así. Su fracaso fue total, fue realmente triste el fin de él. Saúl cayó alguna vez, pero eso no ocurrió de un día a otro. Ningún joven cae de un momento a otro, de la noche a la mañana. Cuando Saúl comenzó a caer, nada lo pudo detener. La caída fue segura. Saúl tenía mucho a su favor y, sin embargo, eso no fue suficiente para acabar bien la carrera. Saúl tenía buena presencia, hemos destacado esto. En el primer libro de Samuel 9:12, es por allí por donde vamos a andar, tenía él, dice, un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. En el primer libro de Samuel 10:24 repite: y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Dios, que no hay otro semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Después de ver a Saúl. ¿Importa la apariencia física de un rey? Bueno, vea lo que ocurre en las elecciones, especialmente en las elecciones presidenciales en cualquier país. Usted va a ver que si hay dos postulantes, y uno mayor y no de muy buen parecer, tiene muy buenas cualidades morales y es una garantía para el país. Pero viene otro mucho más joven, elegante, que sabe hablar bien. ¿Cuál de ellos va a ganar? El segundo. Un automóvil viejo, los vendedores de autos usados saben muy bien que todo lo que tienen que hacer es arreglar un poco el chaperío, parchar algunas cosas que están abolladas, enderezar un poquito, darle buena pintura, y la gente se deja llevar por la vista. Y no les importa lo que hay más allá, tampoco le importa al vendedor. ¿Recuerda al que deseaba vender un automóvil? Alguien me contó eso. Pero tenía mucho recorrido. Tenía 180 kilómetros. No, alguien le aconsejó y dijo: baja el kilometraje para que marque menos. Ponle 60 mil en vez de 140, 180 mil. Te van a comprar. Ah, sí, se puede hacer eso, sí. Y llevó al lugar donde hacen esa estafa y le bajaron Y pasaron los días y preguntó, ¿y vendiste tu auto? No, ahora con tan poco kilometraje, ¿para qué lo voy a vender? Así que aún allí corrió el engaño. Saúl nada de arreglo necesitaba, no necesitaba ir a hacer maquillaje ni nada de esto. Él lo tenía por naturaleza, su cabellera, su rostro, su estatura, todo. Hacía de él una persona única, pero no solo física, sino también moral y espiritual. Pero también Saúl era humilde. Por ejemplo, destacamos esto el domingo pasado, pero estoy tratando de hacer enganchar el asunto de este domingo. Primer libro de Samuel 10:22 dice, preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Y era el momento de presentación. Samuel quería presentarlo públicamente, pero Saúl era tan tímido y tan humilde que no quería nada de este tipo de presentación y se escondió tras el bagaje, y con toda la estatura que tenía no lo podían encontrar. Así que la humildad es mucho más que la apariencia física, pero combinadas las dos, qué fabuloso era, qué hermoso era tener a un hombre en Israel, un joven, cuánto por venir. Saúl era también valiente. En el capítulo 11 del primer libro de Samuel, notamos algunos aspectos sobresalientes. Resulta que los de Jabes de Galaad habían pedido, que era una zona no muy alejada de allí, habían pedido socorro a los amonitas, que eran eternos enemigos de Israel. Pero la condición que estos ofrecieron era dejar tuertos a todos los hombres de Galaad. El texto, primer libro de Samuel 11:5-7. Cuando Saúl se enteró de esto, actuó de una manera casi tormentosa debido a su indignación. Y aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes, que habían dicho que te vamos a defender siempre y cuando nos dejen sacar un ojo a cada hombre. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. Oigan lo que dice. Y tomando un par de bueyes, los que él mismo tenía, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Para dramatizar aún más la situación, dice la Biblia que él se encendió en ira en gran manera, y tomando ese par de bueyes, los cortó y los entregó. Eso fue un impacto tremendo en la gente, y los hombres de guerra salieron. Saúl no estaba distribuyendo carne blanda para un picnic. Él quería hacerles ver que corren riesgo si no salen para batallar contra los amonitas. Saúl invocó su propio nombre y el nombre de Samuel. Esto significa que para él tenía gran importancia la ayuda divina que era canalizada mediante Samuel. A esta altura de su reinado, si se hiciera una encuesta, yo creo que si alguien encuestara a la gente y dijera, ¿está usted de acuerdo o en contra de Saúl? El 99,9% dirían que están de acuerdo. Pero hay otra cosa que Saúl tenía, que también mencionamos muy de paso la vez pasada, es que él no era vengativo. En primer libro de Samuel 11:12-15 dice, el pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Claro, algunos se habían burlado de él. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo, venid vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino, volver a reungir, por decirlo así, a Saúl. Y fue todo el pueblo a Gilgal, invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Eso era un, digamos, reconocimiento público de su monarquía, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Era un día de fiesta, no era para tomar venganza. Esta es una gran virtud en la persona de un gobernante joven, sin experiencia, pero Saúl parecía tener un futuro brillante mediante su carácter. Notó lo que dice en el versículo 15, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. ¿Cómo cambió todo el panorama? Tan pronto apareció un hombre humilde, pero valiente, decidido como Saúl, y el llanto de esos hombres que habían sido, bueno, amenazados, por así decirlo, porque se les pretendía ayudar, pero a tan alto precio, todo había cambiado. Ahora, el repentino viraje de Saúl en dirección a su destrucción es verdaderamente increíble. Digo increíble en el sentido que difícilmente un joven, si lo entrevistamos hoy, sabría cuál fue el más grave pecado de este joven. Los peores enemigos de Israel en ese momento eran los filisteos. La misión principal de Saúl era librar a la nación de la amenaza de los filisteos. Son los mismos palestinos de hoy. Para entender mejor cómo Saúl tomó un camino equivocado, debemos recordar lo que dijo Samuel allí en primer libro de Samuel 10, 7 y 8. Esto es lo que dice: y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. El 8: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Y escuche bien esto que sigue: espera 7 días, hay una coma, hasta que yo venga a ti y te señale lo que has de hacer. Es demasiado importante que notemos que Samuel le da a Saúl 2 señales. A ver si hemos descubierto cuáles eran: 7 días y que llegue Samuel a él. Ahora vamos al primer libro de Samuel 13, 9 al 14. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer, era aquí donde él tenía que esperar los días indicados, los 7. Y también tenía que esperar que llegara Samuel. Con una sola señal no era suficiente. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Nunca él debía haber hecho esto. Ofrecer holocausto cuando era esto que correspondía únicamente a Samuel. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, si tan solo hubiera esperado que llegara Samuel. Él esperó 7 días, pero era muy claro que también había otra condición. Samuel debía llegar. Mas ahora tu reino no será duradero. Piensen en el rostro de Saúl a esta altura. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Saúl desobedeció a Samuel, a través de quien Dios siempre habló a Saúl. Saúl tenía todas las pruebas de la voz de Dios a través de Samuel. Nunca cuestionó si Dios hablaba o no a través de él. Como dije, habían pasado 7 días. Pero claro era que Saúl debía esperar la otra señal. Su desesperación lo llevó al pecado de todos los pecados. Y el pecado se llama desobediencia. Son muy tristes las palabras de Samuel, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Versículo 14. ¿Acaso no es cierto que el primer pecado del hombre fue el mismo? Adán y Eva, ¿qué pecado cometieron? Desobedecieron. Entonces el temor, la vergüenza, los juicios pronunciados por Dios y la misma muerte, tanto espiritual como física, vinieron como producto. Es muy raro que alguien examinando los pecados coloque la desobediencia como el peor de todos los pecados. Saúl selló aquí su fracaso. La desobediencia, óiganme muchachos y muchachas, la desobediencia a Dios sella tu fracaso. No hay peor pecado que ese. Si hiciéramos una lista de los pecados, yo encontré así algunos pocos, digamos seis pecados, de los que más se mencionan y que suponen ser graves. Me gustaría saber, si alguien pusiera 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cuál de ellos ocuparía el número 1? Homicidio, engaño, orgullo, suicidio, adulterio, desobediencia. ¡Ja! Desobediencia estaría así como puse yo el último. ¡Oh! Homicidio es mucho más grave. Orgullo, suicidio, adulterio. Eso es... No, desobediencia no tiene problema. Podemos estar seguros que cualquier persona que comienza a desobedecer hoy a la palabra de Dios, desobedece a Dios, porque Dios por ese camino nos habla. De aquí en adelante nada le fue bien a este joven, que había comenzado muy bien. Pero parece que Dios le dio otra oportunidad a él. En realidad, tanto Samuel como Dios querían que Saúl levantara cabeza. Pero obviamente era tan grave el pecado que no lo logró. Veamos, en el capítulo 15 del primer libro de Samuel, si ustedes leen los versículos 1 al 3, dice así: para mí es una oportunidad de restauración. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiera o ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Es fácil entender. Él le dice que destruya a Amalec, que se había opuesto a Israel y no quería que cruzara por su territorio cuando venía de Egipto rumbo a Canaán. Anda, te doy esta misión. Saúl debía destruir totalmente a Amalec. Tanto es así que debía destruir tanto a la gente como a todo su ganado, absolutamente todo. Notemos lo que dice en los versículos 7 al 9. Y Saúl derrotó a los amalecitas, desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, que era el rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Obedeció? Saúl perdonó tanto al rey, que era el primero que debía haber sido muerto, y a todo lo mejor que había del ganado. Y ahora vemos al pobre Samuel. ¡Qué hombre! ¡Qué estatura moral y espiritual! Se propone una vigilia de oración toda la noche. 15 versículos 10 y 11, primer libro de Samuel. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Yo muchas veces he pensado en la persona de Samuel. ¡Qué hombre! Vivía más de rodillas que de pie o sentado. Saúl era un hombre realmente privilegiado, teniendo como guía espiritual a semejante calibre. ¿Quién estaría orando por un hombre a quien Dios ya había rechazado? Y Samuel tenía todas las evidencias que así era, porque Dios le dijo: me pesa haberlo puesto por rey. En toda la palabra, digamos, el planeta mejor dicho, había un solo hombre que clamaba por este hombre Saúl. Toda la noche. ¿Qué más necesitaba Saúl para ser un hombre victorioso? Dios amaba mucho a Saúl. Y lo que más le pesaba era que Saúl sistemáticamente despreció a Samuel a través de quien Dios le hablaba. ¿Qué pasó después de una vigilia de oración? Vamos al capítulo 15, 12 al 23. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. No dice que desayunó ni durmió. Tanto le pesaba todo esto. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Fíjense qué descaro. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Porque claro, al fondo todas las ovejas y vacas que ellos habían tomado y que no debían tomar, balaban y mugían y relinchaban los caballos y demás. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Miren ustedes. Pero lo demás lo destruimos. Es como aquel que va y juega lotería y dice: y el diezmo voy a dar a la iglesia. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Así que no fue en vano la vigilia de oración de Samuel. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín, es decir, yo no tengo la culpa, la gente lo hizo. Tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿No era para ellos? Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Samuel madruga, de todos modos, no había dormido toda la noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl. por la mañana. Entonces, el encuentro entre Samuel y Saúl. Vino pues, versículo 13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Hasta hace a Dios mentiroso porque Dios le había comunicado a Samuel lo que Saúl hizo. Note lo que Saúl le dice a Samuel. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Es posible que una persona cristiana que opta por el camino de la desobediencia a la palabra de Dios se enceguezca hasta este punto? Parece que sí. ¿Cómo es posible que, habiéndole desobedecido reiteradamente, sistemáticamente, ahora diga, yo he obedecido mientras el eco de los animales que él tomó y que no debía tomar, se oía por cualquier lado? Samuel ya era bien anciano, probablemente había perdido parte del oído, pero dice, ¿qué es eso que oigo? Balan las ovejas, mugen las vacas, ¿qué es eso? Y tú dices que obedeciste. Note bien el diálogo entre Samuel y Saúl. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo. Saúl respondió, oh, de Amalek. Aunque eras, más adelante, versículo 17, pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Jehová te mandó a una misión, no la cumpliste. Si hay algún hombre que no tiene excusa alguna, ese hombre es Saúl. Dios lo dotó de carácter único. Su apariencia, su estatura eran envidiables. Aparte de esto, fue Dios mismo quien lo llamó. Como si todo esto fuera poco, él tuvo el más grande de todos los hombres de todos los tiempos como guía espiritual, Samuel. ¿Qué más podía esperar un hombre como Saúl? ¿No recordamos que aquel a quien se da más, de él se pide más? En Lucas 12, 47 y 48 habla Jesús y dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Si hay un hombre que ha sido dotado de capacidad, de apariencia, de inteligencia y de apoyo espiritual, ese era Saúl. Compare el primer libro de Samuel 15:3 con el versículo 20. Dice, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiadas de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y el 20, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek. Él mismo se contradice, porque el primero que debía haber sido muerto era Agag. Pero parece que hasta este punto uno se enceguece. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Muchachos y muchachas, piensen un poco. ¿Qué es lo que le agrada? Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? Hoy hay mucho griterío que lo que Dios quiere es alabanzas. Pero Dios nunca dijo esto. ¿Se complace Jehová, una pregunta retórica, tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Y cuán grave es el pecado de la desobediencia? Porque hoy mencioné una lista. ¿Cuán grave cree usted es este pecado? El versículo que sigue está la respuesta, 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no sea rey. Usted tal vez nunca se mete en brujería, nunca se mete en superstición, solamente lee ese horóscopo, que es un poco de brujería, pero no tan maligna. Tal vez nunca consulte a los adivinos, magos y brujos. Nunca echa mano de los encantos, recurriendo a quienes pretenden leerle la palma de la mano y adivinarle su futuro. Pero si usted es desobediente, para Dios usted está en la brujería, está en la hechicería, porque usted es un rebelde. Y la Biblia dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos la idolatría, la obstinación. Las dos cosas, rebelión y obstinación, corresponden a Saúl. No podemos hacer un poco de maquillaje y agradar a Dios. Pero, ¿cómo llegó él a tan bajo nivel? La última parte del versículo 23. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Quieres destruir tu vida? ¿Quieres llegar a niveles nunca imaginados? ¿A la peor condición moral y espiritual? ¿Quieres meterte en todos los pecados imaginables? Una sola cosa tienes que hacer: desobedecer a la palabra de Dios. Y ya está. Es el pecado que te llevará a todos los demás pecados. Sistemáticamente te estará destruyendo. Y no importa que aparezca un Samuel con la capacidad de él y que se hagan vigilias de oración por usted, usted irá ese camino. A veces creemos que Saúl mucho más tarde había ido a visitar a una adivina, y es cierto que lo hizo, pero la obstinación y la desobediencia, la rebelión contra la palabra, es como pecado de hechicero, de brujo y demás. Lo que él hizo para ser fácil presa de cualquier pecado fue tal como dijo Samuel: tú desechaste la palabra de Jehová. Bueno, ahí está. ¿Por cuánto tiempo tu Biblia, estimado joven, está cerrada y no la lees más? ¿Estás buscando el camino de Saúl? Espero que de ningún joven de nuestra iglesia tenga Dios que decirle un día: tú desechaste la palabra de Jehová, y ponga tu nombre. Buscaste refugio en el humanismo, buscaste refugio en uniones que yo nunca aprobé, buscaste fortaleza en tus conocimientos y tu supuesta intelectualidad. Pretendiste reemplazar mi palabra por un momento de emociones sueltas. En lugar de teología, buscaste psicología. Sacrificaste mis enseñanzas por una falsa unidad ecuménica. Saúl llegó al punto que mendigaba popularidad. Vayan al primer libro de Samuel 15:24 en adelante. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado. Eso lo dijo muchas veces. Esas palabras estaban allí, salían solas, pero no tenían significado. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Él tiene una intención para decir esto. Veremos enseguida. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él, Saúl, se asió del punto de su manto, y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Noten lo que él dice? No dice para que adore a Jehová mi Dios o nuestro, sino tu Dios. Era el Dios de Samuel, pero no de él. Por lo menos en esto es correcto. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Como Saúl perdió todo prestigio delante de Dios, delante de Samuel y delante del pueblo, todo respeto, toda admiración ante el pueblo, ahora pide a Samuel para que le sirva de alguna manera como pantalla, porque el pueblo al ver a Samuel junto con Saúl pensaría, oh, Saúl anda bien, porque está haciendo compañía con Samuel, y Samuel es un hombre de Dios. ¿Hasta dónde se rebajó? Hay muchas personas, y yo he visto, que han malgastado sus años de dedicación a la obra, han vivido una vida suelta, aún estando en el ministerio, sin percatarse de sus oportunidades que pasan pronto, y luego, cuando ya son mayores, buscan a un Samuel, pero no siempre lo encuentran, porque Samuel tampoco quiso. Fue él que le forzó, le tomó por su manto y el manto se rasgó, le obligó que le acompañara. Y Samuel al final cedió y lo acompañó. Ante la vista de todo el pueblo que veían a Saúl y a Samuel juntos. Era para impresionar, ¿ven ustedes? Saúl decía con esto, Samuel y yo somos uno. Ahí estamos juntos. Así como Dios está con Samuel, está conmigo. Samuel siguió llorando por Saúl. Sí, pero Dios le dijo que ya no llore más. Tampoco que ore por él. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén. Porque de sus hijos me he provisto de un rey, ¿verdad? Alguien que será, le reemplazará. Me he provisto de rey. Capítulo 16, versículo 1. Dios le dice, ya no llores más. Óiganme, hay padres que no deberían de llorar más por sus hijos. Algunos dirán, eso no es cierto. Siempre hay que llorar por ellos. Yo creo que no. Creo que llega un momento cuando es demasiado clara la desobediencia del hijo o la hija y hay que dejar de llorar por ellos. Basta de vigilias de oración. Cuando uno llega a denigrar el nombre de Dios, a ser desobediente sistemáticamente y repetidas veces, desobedientes a Dios, ya basta. No te va a hacer caso. Samuel es el equivalente a la palabra de Dios para nosotros hoy. No necesitamos de Samuel. Tenemos mucho más porque tenemos todo lo de Samuel y el resto de la Biblia. Si el joven o la señorita desprecian la palabra de Dios, papá, mamá, dejan las manos del Señor. Es probable que ese tu hijo o tu hija han tomado el camino en dirección al infierno y no los vas a parar. Porque Dios dice, no llores más. Había un momento para hacerlo. Ahora nos trasladamos rápidamente a otro lugar. El primer libro de Samuel 17, 4 al 11. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Y tenía una altura de 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza. Y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, y claro, Saúl está con ellos. ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo? ¿Y vosotros los siervos de Saúl? escoged entre vosotros o de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo, Goliat sabía que no habrá, y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Pobre Saúl no sabía que estaba ese hombre, pero no estaba presente. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Este caballero medía 3 metros, el gigante Goliat. En la cabeza llevaba un casco de bronce, sobre su cuerpo una coraza también de bronce que pesaba 55 kilos. Era solamente parte de su uniforme. Del mismo metal eran las placas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y su punta de hierro pesaba 6 kilos. Saúl, en otros tiempos, un caballero tan decidido y tan victorioso, ahora estaba tan atemorizado, temblaba como una hoja movida por el viento. No sabía qué hacer. Y este tremendo de 3 metros de alto, más o menos de acá, yo solamente tengo 1,80. Que piensen un poco, yo no soy tan bajo. Altote, totalmente armado, con tanto uniforme, tan pesado, para él no era nada. Unas piernas parecían columnas de un edificio. Y salía y caminaba. Y se movía. Cada día salía. A ver, Israel, mándeme uno que pelee conmigo. ¿Para qué vamos a turbar a todo el ejército? Mande uno. Si él me mata, perdimos. O me vence. Y somos siervos de ustedes, sabiendo que no habrá nadie. Bueno, y si yo obtengo la victoria, ustedes son nuestros siervos. Buena idea. Pero llegó un rubio de relativamente baja estatura, bien joven, se llamaba David. Primer libro de Samuel 17, 42 en adelante. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. O sea, un muchacho lindo, buena cabellera, lindo cutis, estatura mediana, joven, vivaz, ojos chispeantes, acostumbrado a tocar su arpa, músico, aparte de todo. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Aunque él no tenía palos, pero el palo se usaba para castigar al perro. Y maldijo David a David por sus dioses, invocó los dioses de los filisteos y con sus dioses maldijo a David. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. En realidad Goliat ya estaba tan seguro que ganó la victoria que ya veía destripado a David. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Juzgar por Saúl si hay o no Dios no era correcto. David viene en rescate aquí, pero esto no le gustó luego a Saúl. Y sabrá toda la tierra, o toda esta congregación, que Jehová no salva con espada y con lanza. Y yo agregaría, salva con la obediencia a su palabra. Porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, probablemente en la sien. Y la piedra quedó incrustada, quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro a tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo. Lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, sobre su cuerpo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. En un momento todo cambió. Ahora, ¿cómo vio todo esto Saúl? Ah, Saúl no le gustó. Las muchachas, las chicas que tenían cierta capacidad para escribir poemas y para cantar, por lo menos en dúo, escribieron una estrofita bien corta que decía: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Usted no tiene que ser muy sabio para darse cuenta de lo que esto significaba. Le dieron a Saúl 1,000 y 10,000 a David. Y Saúl estaba enojado. Y se enojó Saúl en gran manera. Versículos 8 al 10 del capítulo 18 del primer libro de Samuel. Y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino, y tenía razón. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. Quedó un poco loco, o bastante loco. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía a Saúl la lanza en la mano. Pregunto, ¿es posible que un hombre que había recibido el Espíritu Santo ahora haya sido invadido por un espíritu malo de parte de Dios? No olvidemos lo que dice en el primer libro de Samuel 16:14. El espíritu con mayúscula de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Es decir, nada malo va a pasar a aquellos que alguna vez estuvieron con él. En otras palabras, Dios domina incluso a Satanás y a sus huestes. Cuando Satanás quiere perjudicar a alguien, tiene que pedirle permiso a Dios. Tenemos ese buen ejemplo en el caso de Job. De aquí en adelante, lo que vemos es el deseo de Saúl de matar cuanto antes a David. Saúl volvió y se volvió no solamente medio loco, sino paranoico. El paranoico es aquel que teme a todos. Según él, todo el mundo está en su contra y le persigue. Vea lo que dice primer libro de Samuel 22, 7 y 8. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí, que era David, tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí. No había eso, pero él era paranoico. Y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo, Jonatán, ha hecho alianza con el hijo de Isaí, con David. Ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo se ha levantado. Ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Es decir, culpaba a su hijo Jonatán, que había elevado a David en su contra. Saúl creía que todo el mundo estaba conspirando contra él.

y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Todo esto en primer libro de Samuel 28, 3 al 19. ¿Recuerda lo que dijimos en cuanto al alcance del pecado de la desobediencia? Samuel dijo, ¿se complace Jehová en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y luego el 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. A esto justamente llegó Saúl. Ahora, ¿qué ocurrió allá en la clínica de esta adivina? Primero, Samuel ya había muerto, dice la Biblia. Segundo, Saúl mismo en tiempos pasados había prohibido y borrado de Israel todo tipo de adivinación, brujería, etc. Tercero, Saúl intentó consultar con Dios, pero todo lo que obtuvo fue silencio completo. Cuarto, Saúl entonces decide recurrir a una de esas adivinas, una bruja. Quinto, Saúl se disfraza y concurre a la clínica de esta adivina. Son clínicas parecidas a lo de los psicólogos. Cuando la adivina pone a funcionar sus supuestos poderes, ocurre algo que muchos teólogos tratan de explicar, pero nunca están de acuerdo. Aparentemente la mujer hizo que se oyera la voz de Samuel, con quien Saúl dialogó. Es como decir, aquí está el teléfono, habla, ya me comuniqué, conversa tú. Escuche, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Y ahí sigue todo lo que ya hemos leído hoy. Bueno, Samuel le contestó, Jehová hizo contigo como te había dicho, por causa de tu rebelión, tu desobediencia. Preguntas. ¿Era realmente Samuel quien habló con Saúl? Yo solamente voy a lanzar las preguntas y dejo con ustedes. Parece estar más curioso. ¿Fue realmente el trabajo de la adivina el contacto de Saúl con quien habló? Él. ¿Fueron al día siguiente Saúl y sus hijos al mismo lugar que fue Samuel? Porque dice, mañana tú y tus hijos te estarán conmigo. Samuel le dice, ¿era acaso un espíritu que pretendía ser Samuel para engañar a Saúl? ¿Por qué el versículo 20 dice que Saúl tuvo gran temor por las palabras de Samuel? ¿Cómo se explica, si era el truco de la mujer y no un contacto real, que justamente eso ocurrió? Este no es nuestro tema ahora, pero habrá que hacer algún día un estudio relacionado con los brujos, hechiceros, encantadores, etc. Como si todo esto fuera poco, Saúl despreció a David y con ello a Dios también, quien lo había escogido. Allá en el primer libro de Samuel 22, 7 y 8, lo importante para Saúl eran tierras, viñas y pueblos. Y naturalmente para los militares, jerarquía que les había dado. No menciona la vida espiritual. ¿Cómo terminó? Bueno, primer libro de Samuel 31. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. ¿Cuántos de ellos murieron allí? Todos. Oiga lo que dice más adelante, versículo 4. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Puso la espada punta arriba y se echó sobre ella para que le traspasara. Esto se llama suicidio. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. Todos huyeron luego. ¡Qué triste fin! Este es uno de los episodios más tristes que yo encuentro en la Biblia cuando hay que hablar a los jóvenes. Saúl en realidad llegó al suicidio. Nunca se le cruzó por la mente, tanto antes como durante su reinado, en una buena parte. Bueno, consiguió, llevó a la muerte a sus tres hijos y su escudero. No hay en la Biblia ningún lugar como alguien, personaje importante, Saúl, en el Nuevo Testamento. Con él murieron también los hombres valientes. Un hombre de la talla de Saúl no morirá solo. Arrastró consigo a muchos otros. ¿Cuál es la lección para nosotros hoy? Bueno, si tienes buena presencia, no sé cuántos hay acá de estos, no he visto muchos. Buena salud, eso no puedo saber. Buen carácter y estrecha comunión con el Señor. Recuerda que eres también un buen candidato para que Satanás ande detrás de ti como león rugiente buscando a quien devorar, y tú eres su presa. Segundo, si tienes evidencias claras que Dios te usa de manera especial y que el Espíritu Santo te dirige, no creas que no eres candidato para una futura caída estrepitosa. Tercero, ten especial cuidado de no desobedecer al Señor, porque para Él, para el Señor, el que lo hace es como concurrir a adivinos, astrólogos y brujos. Cuarto, nunca caigas en el pecado de negar la inerrancia de la Biblia, su inspiración divina, tal como dice allá en 2 Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca pongas en duda la palabra de Dios. Jamás se te ocurra que da igual una Biblia con o sin los apócrifos. Nunca olvides la advertencia en Jeremías 8:8. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira a la ley de Jehová, la pluma mentirosa de los escribas. Esto ocurre hoy con quienes aceptan los libros apócrifos. Proverbios 30, 5 y 6, estos textos recuerda. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y una vez que Dios te tilda de mentiroso, acabóse todas tus victorias y tus grandes logros. Se han acabado. Segundo Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Pedro 1, 21, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Apocalipsis 22, 18 y 19, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ten especial cuidado, joven, con no pretender que la Biblia dice, que en realidad no dice, que tal vez es así, que esto depende de cómo interpreta cada uno. Yo aseguro, es absolutamente matemático y categórico, que toda persona que lee la Biblia sin ningún tipo de prejuicio y acepta que los 66 libros, 39 y 27 en el Antiguo y Nuevo Testamento respectivamente, constituyen el canon sagrado, no tiene ninguna posibilidad de desviar el camino. Si Saúl solamente hubiera obedecido todo el tiempo a Samuel, que era su guía espiritual, hoy lo es la Biblia para nosotros, nunca habría llegado al suicidio y a un desastre tan horrible. Siempre en relación con la seriedad de la palabra de Dios, ten especial cuidado no confundir la verdad divina con los arreglos humanos. En Isaías dice, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y de esto mismo, está en Isaías 29, 13, y de esto mismo habla el Señor allá en Mateo 15, 7 en adelante. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando él dijo justamente y cita este particular caso, porque el profeta Isaías, o sea, Jesús cita al profeta Isaías y dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En Colosenses 2:8, recuerda esto, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, cuidado los que van a la universidad, allí hay mucho engaño, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En Tito 1:13-14, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, que es doctrina, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y bueno, voy a terminar, ya es tiempo, ¿verdad? Joven, nunca subestimes la gravedad del pecado, de la insubordinación al Señor. Cuidado con ponerla en práctica todo el tiempo, 100%, obedeciéndole. No te preocupes por esos que aparecen como grandes siervos de Dios. No, no, no. Compara todo con la Escritura. Dos, nunca pienses que si desvías un poquitito, eso no será grave. Satanás sabrá cómo hacer que haya otro poquitito. Y luego mucho más. Tercero, no olvides que Saúl se opuso a tal punto a la brujería y a la adivinación que literalmente barrió de su reinado a ellos. Y luego él las buscó. Hasta eso se rebajó. Cuarto, nunca vivas tu vida brillante pasada, invocando, hoy hace años, qué tipo que era yo. Quinto, si tienes a personas o iglesia donde puedes estar seguro en cuanto a enseñanza bíblica, quédate allí. Mantén estrecha amistad con quien te está aconsejando en lo espiritual y teológico. Sexto, es cierto que no perderás la salvación, pero ¿te parece realmente bueno acabar la vida como acabó Saúl? Yo no estoy discutiendo aquí si Saúl es o no es salvo. Y estos dos versículos dejo con ustedes al final, después de tantos otros. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Apocalipsis 2:10, la última parte del versículo. No dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la vida eterna. No, no, no, no. Él da esto sin condiciones. Eso es condición. Quieres la corona de la vida y no me preguntes qué es la corona de la vida, que no es. Aparte de la vida eterna, hay corona de la vida. Corona siempre implica monarquía, reinado. Correinarás con Cristo si permaneces fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegues a ser un cadáver, hasta la muerte. Y el otro texto está también en Apocalipsis 22:12. Y esto es lo que dice. He aquí, yo vengo pronto. Jesús habla. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Para el Señor esto es tan importante que Él dice, yo me reservo el privilegio de entregar el galardón a cada uno personalmente. No lo voy a entregar al ángel tal, ni a ningún arcángel, no, ni a ningún querubín. Yo voy a entregar. Puedes estar seguro, si caminas en los pies del Señor, en los pasos del Señor, en las huellas del Señor, si eres fiel a la palabra, un día, aparte de tener la vida eterna, Él te tiene preparada la corona de la vida, así se llama. Yo no sé exactamente qué es, debe ser algo maravilloso. Si permaneces fiel, y Él dice, yo te daré. Él vendrá con las manos llenas para entregarnos esa corona de la vida, aparte del perdón de nuestros pecados y la vida eterna que nos dio. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra, es preciosa, es maravillosa y es oportuna. Pedimos que tú la grabes en nuestro corazón y aquellos que sin conocerte, tal vez están con nosotros hoy y quisieran comenzar esa vida nueva, yo te pido que tú muevas a ellos para que dejen el mundo y la mundanalidad y esa vida insegura, porque ¿qué ofrece el mundo? No tiene nada que darnos. Y se lancen y arrebaten aquello que tú tienes preparado para quienes humildemente desean, de verdad, recibirte por Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.